era libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Acá hemos vuelto y bueno, ahí como ya lo habíamos prometido, hoy sí nos vamos a meter en el tema de las publicidades. Así es, las publicidades. Y ya estamos comunicados con Gabriela Barcaglioni, que está metida en las publicidades y particularmente analizando las publicidades no sexistas. Buenas noches, Gabriela, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, gracias por llamar. No, por favor. Bueno, allí hemos conversado también contigo en otras oportunidades sobre este lugar donde entendemos que anidan de alguna manera, y a veces no tan sutilmente, otras veces en forma más grosera, los micromachismos, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, lo que hemos visto sobre todo el año pasado, o profundizado el año pasado, son algunas publicidades que apuntan en otra dirección. Si te parece, es un minuto y poquito, lo escuchamos, un sí, pequeño compilado. Escuchamos. Gracias. Él es Rubén. Un hombre que sabe aprovechar cada segundo. Rubén pasa menos tiempo limpiando y más siendo él mismo. No tengo leche ni manteca. ¿Y ahora cómo hago el puré? Amor, mira lo que compré. Ah, mirá, el nuevo puré no receta completa que solo necesita agua. Aquí, Águila Padre, llamando a Nido. La operación lectura y sueño fue un fracaso. Solicito instrucciones para seguir. General, si no sobrevivo esta noche, dígale a mi esposa que tenía razón. No tendría que haber vuelto a las 2.300 horas de trabajar toda la semana. Dígale que me perdone. Aprendimos que limpiar juntos hace bien. También que si las parejas limpian juntas, se mantienen más unidas. Y si los chicos ayudan en la casa, tienden a ser más responsables. Claudia, por favor, te falta mucho. Ya termino, ¿eh? Aproveché a comprar unas cositas, estoy pagando todo con Quiero. Ojo, ¿qué compraste? Un saquito. Ay, no sabes lo que es. Uy, un saquito te compró mamá. Te morís. Un par de zapatitos. Para estos piecitos. Y un conjuntito así para todos los días. Bueno, qué lindo. Tengo que buscar algo para la beba, si no Marcos me mata. En 10 minutos cerraremos las puertas. Algo para la beba. Bueno, allí un compilado tanto antojadizo, ¿no? Pero donde se muestran los roles de otra manera, pareciera, Gabriela. Sí, por lo menos, digamos, hay como otro, digamos, una descripción diferente del varón, solo que no. Digamos, a mí también me interpela lo que ustedes acabamos de escuchar. Si lo que pienso es si es el nuevo varón, digamos, porque está como ironizado también, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, vamos a mirar la mitad del vaso lleno. Bueno. Y no la mitad del vaso vacío, sí, ¿no? Claro. Digo, si esos mensajes, ¿no? Si circulan y ponen en cuestión el discurso, digamos, de la otra masculinidad, ¿no? Del que estábamos acostumbradas, del hombre vigoroso, poderoso, bienvenido sea, pero tampoco ese varón es tan real. Uh-huh. ¿No? Sí, claro, no, los porcentajes no nos dan todavía para nada. Para que... No, pero digo, ese es el varón que acompaña, ese es el varón que participa, ese es el varón, o también tiene como esa carga de estar en ridículo, porque realmente lo ponen en ridículo, me parece, en alguna de esas situaciones que ustedes fueron recortando. Particularmente en la de Quiero, claro, sí, ¿no? De la tarjeta. No, está como ridícula, está con una posición de ridícula. Claro. ¿No? Entonces pienso también qué tipo de varón pensamos cuando vemos esas publicidades. Si los varones también serán reflejados en eso, digo, pienso, me interpelan demasiado con esas publicidades, ¿no? Ajá. Creo que tampoco, así como decimos que las mujeres que aparecen en las imágenes de mujeres en las publicidades no son mujeres reales, yo creo que esos varones tampoco lo son. Claro, no hay como una distorsión. Sí, veo que por más que estás haciendo un esfuerzo, te cuesta mucho ver el vaso medio lleno. No, pero lo lleno pienso, digamos, esos discursos como disruptivos, ¿no? Como claro, que nos motivan a pensar. Entonces, en ese pensar se puede construir el varón, digamos, que se digamos el varón deseable, claro, en términos de relación, ¿no? entre mujer y varón, ¿no? Porque yo pienso, también es costosa esa posición que se les ascribe a los varones en esas publicidades. Ajá. Porque sobre todo me queda la de la última, que cuando la escucho es la que más asocio a lo que he visto, ¿no? Uh-huh. Ese varón es como tonto, como que la mujer le gasta toda la plata y él está, ¿viste? Sí. No me cierra que ese sea la nueva masculinidad. No, claro. Sí, no. Pero si yo miro eso, me podría discutirlo así o pensarlo así como lo estamos pensando ahora, en términos de, bueno, eso es realmente la nueva masculinidad, o las nuevas masculinidades pasan por otro lado, claro, o las masculinidades o que se opongan a lo hegemónico son otras. Sí, en también ese sentido lo veo como vaso lleno. Medio lleno, claro. En el caso justamente de Quiero, el rol de la mujer sigue siendo, en mi punto de vista, ¿no? Sigue siendo lamentable, ¿no? Claro, porque es la mujer gastadora, claro, digamos, la que está en el espacio público, pero dentro del sistema capitalista, claro, digamos, consumiendo. Claro. El rol es de consumidora, como depredadora de del pobre varón, que no es, que digamos que se lo pinta como nuevo porque es el que está en la casa con la bebé. Claro, claro. ¿No? Sí, ahora. Y la otra, creo que una era de puré instantáneo. Sí, bueno, esa está completamente encajada en lo que vos decías, en el varón ironizado, porque entra con una cara de, no sé cómo explicarlo, con una cara de concierto, ¿sí? Sí, ¡ay, sí, compré! ¡Mirá, qué maravilla! Como si fuera un tonto que nunca hubiera comprado, claro, nada. Por eso, ¿no? Te digo, claro, igual esa imagen, digamos, esa imagen que aparece en esas publicidades no es el de un nuevo varón. Claro. En términos, digamos, positivos, proactivos, digamos. Sí. A ver, yo creo que que ninguna de las, en general, las publicidades no reflejan al verdadero hombre ni mujer, porque no son irreales siempre. Ninguno de nosotros puede vivir de la manera como se ven, se muestran, ¿no? No limpian, claro, así tan fácil ni nada, digamos. La vida real me parece que es mucho más difícil. No, no. En todos los sentidos. Recrean una realidad que está como alejada de, claro, de lo cotidiano. Ahora, lo que yo pienso es los, como nos construyen, digamos, el estereotipo de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Emocionalmente dependientes, como que, sí, no podemos resolver, como en roles dentro del espacio privado. Uh-huh. Ese otro varón, entre comillas, que aparece en esas publicidades, es un varón débil, digamos, casi infantil, ¿no? Entonces, si construyen esa imagen los medios, digamos, la igualdad y la equidad, la veo como distante. Claro, claro, exacto. Sí. Pero, a ver, el otro que nos preguntamos también es, ¿por qué? ¿Por qué ahora los medios, a pesar de todos estos peros, absolutamente entendibles, te lo agradecemos, digo, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Habrá pasado algo en la sociedad que ha llevado a estas empresas a virar? Yo creo que generaban tanto rechazo, digamos, los estereotipos, cuando están centrados en los estereotipos, digamos, femeninos tradicionales y en los masculinos, sí, tradicionales, que también por una estrategia de venta, creo que modifican ese. Por eso caen en el humor. Claro. Porque, digamos, no asumen políticamente el cambio. Me ayudan ustedes también a pensar, porque lo que quieren, digamos, es parecer políticamente correctos, digamos, porque en tiempos donde los digamos el contexto de violencia hacia las mujeres parece exacerbarse, ¿no? Parece estar en aumento, parece, digo, porque no tenemos como registro demasiado cierto. Claro. O sea, si miramos los diarios, decimos hay más femicidios, ¿no? Sí. Pero realmente no sabemos porque no tenemos una estadística cierta. Uh-huh. Entonces digo, pensar, plantear un varón, digamos, rudo, ¿no? Que se rige por la fuerza, eso es como políticamente incorrecto en este contexto. Entonces, claro, voy por el lado de la ironía y por el lado del humor. Uh-huh. Sí, sí. No sé, pienso. Está bien, pero siempre sin sacar los pies del plato del todo, ¿no? Sin sacar los pies del plato. Me claro. parece a mí, digamos, creo que también podría, digamos, mirando la mitad del vaso lleno, esto es positivo, es porque es viernes, termina sí. la jornada. Sí. Digo, también puede interpelar a los varones, como en algún momento nos interpelaron esas imágenes tan estereotipadas de las mujeres, ¿no? Alejadas de lo que somos realmente, de la diversidad y sí, la pluralidad. Claro. Por ahí incentiva en los varones a pensar y a pensarse en las publicidades, que claro. por ahí no se han pensado hasta ahora. En estas nuevas publicidades, honestamente, no conozco alrededor mío quien haya puesto a pensar como hombre dentro de las publicidades. Sí, en las anteriores, que también nos dejaba en una caricatura, ¿no? Sí, pero por ahí en una caricatura violenta. Claro, ¿no? sí, violenta. Por eso sí, te digo, en esto de lo políticamente correcto, cómo sí. se corrió el discurso. Claro. Lo pienso por ese lado. Por ahí lo tendría que como argumentar un poco más sólidamente, pero así charlando con ustedes es lo primero que se me ocurre. Claro. ¿No? Políticamente no son incorrectos. Uh-huh. Sí, salvo que están armando otra caricatura que tampoco se va a corresponder con la imagen masculina. No, está muy lejos de la diversidad que hay, digamos, en los varones. Sí, totalmente. No creo que encaje demasiado, pero es para pensarlo, digamos. Creo que es más una estrategia de venta que otra cosa. Ajá, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. No, gracias a ustedes y gracias también por interesarse por estos temas, por abrir los debates, ¿no? O las reflexiones. A mí me ayudan a pensar. No había pensado en estos estereotipos de varones. Bueno, muchas gracias. ¿Eh? Para la próxima, te vamos a convocar con las otras publicidades en las cuales se abordan, pensándolas desde lo no sexista, se abordan parejas que no son heterosexuales, en general. Bueno, es también un desafío pensarlo. Bueno, ya sí te comprometemos al aire. Gracias, bueno, Gabriela. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Sí, nos quedó eso también picando. No queríamos mezclar cosas porque nos parecía que esto era importante, interesante tomarlo con la identidad propia, ¿no? Que lo que le están dando los medios. Pero también hay toda una serie de publicidades que apuntan a las parejas gays, a las parejas lesbianas, a otro tipo de... Sí, se está viendo bastante esas cosas, se está viendo inclusive en La Voz, ¿no? Tuvimos una de... que no estuvo todo... Ah, sí, claro. Claro, que era la de Levité, donde... La de Lizzie Tagliani. Exacto. Sí, que bueno, digamos, es algo que nos llamó la atención enseguida, pero estamos viendo otras publicidades donde también se ven... Aquí hay actitudes, digamos, normales entre parejas que no son heterosexuales. Bueno... To lead a better life, I need my love to be here. She doesn't know he's there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere. Knowing that love is to share. Each one believing that love never dies. she's beside me, I know I'm.